Muy buenas tardes, mi nombre es María Ligia Zuluaga Gómez, me desempeño como actual presidenta de la Junta de Acción Comunal Vereda Boquerón. Para la comunidad ha sido de gran importancia el acompañamiento de la Universidad Católica de Oriente, enseñándonos manualidades con material reciclable, también diferentes especies de semillas nativas, tales como leguminosas, también actividades didácticas, erradicación de plantas invasoras, como retamo espinoso, ojo de poeta, entre otras. Es de resaltar que la comunidad ha aprendido mucho por medio de estas actividades, dando a llevar consigo una gran experiencia y enseñanza, ayudándonos a despertar nuestro cerebro y cuerpo, a tener más integración y convivencia con las personas de la comunidad. Les agradecemos mucho por llegar a nuestra comunidad y sacarnos de la común rutina del día a día. Mil gracias.